lastimate. Vos lo pediste, bancátela. ¿Sabes qué tal te va? Ay, es de día o es de noche. Es bonita esa ciudad para ir de vacaciones. El hotel era verdad. Es tan romántico y lujoso como en la publicidad. Con esas playas, grandes fotos. Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre. Solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente. Estoy loco porque vuelvas, hace tanto que te fuiste. No te irás a enamorar allí, lo prometiste. Por favor, cuando puedas llámame. Soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien. Paso el día planeando nuestro encuentro imaginario. Te esperamos.